estómago de Colombia, su más relevante música. Me prestaron del Zulia su gaita que a todos gusta, para hacer una fusión de gaita con vallenato, llenos de emoción. Acompáñeme, muchachos, y diga conmigo ahora un mensaje grato. Levante la voz que se oiga por todo el mundo mi canto. Al amor cante conmigo, la paz juntos construyamos. Vamos en cada segundo lo grandioso de mi canto. Arriba los corazones y los buenos pensamientos, no a las malas intenciones que arruinan los sentimientos. Sonriamos a la vida y viviremos contentos, sin rencores ni odios, sin resentimientos. Y cantemos todos, todos a cantar, y si nos unimos, todo va a cambiar. Danilo Polo de la Florida, Luis Carlos Quintero Batista. Hermanos, verlos unidos quisiera. Quiero que quede grabado mi mensaje para siempre, y lo que cantamos no lo aparten de la mente. Y si acaso no recuerdan lo que dijimos primero, les agradezco que atiendan. De nuevo lo cantaremos. Al amor canten conmigo, la paz juntos construyamos. Vamos en cada segundo lo grandioso de mi canto. Cantemos todos, todos a cantar, y si nos unimos, todo va a cambiar. Pa' Colombia y Venezuela, mi canción de paz, hermanas soberanas de la libertad. Una sola historia, una lucha igual, hay en sus banderas algo fraternal. Tienen sus banderas algo fraternal. Jesús Montiel.